Amigas y amigos, sean todos ustedes bienvenidos una vez más a Bocaranda Radio. A todas las personas que nos escuchan desde Tampa, gracias por sintonizarnos. La gente que nos escucha en el South Carolina, también gracias por estar con nosotros a través de la Invasora 104.7. Y por supuesto a todas las personas que nos escuchan a través de iTunes. Conmigo me acompaña nada menos y nada más que el señor Rafael Ojeda. ¿Cómo está, Rafael? ¿Cómo está, Steven? Chévere, chévere. Viendo aquí, estamos haciendo algo diferente. Porque vamos a llegar a los corazones de las personas a través del corazón de Rafael Ojeda. Cuéntame, ¿qué nos trae el día de hoy a través de Bocaranda Radio? Bueno, primero que nada, un saludo muy cordial a todas esas personas que nos están escuchando al otro lado del micrófono. Uh-huh. Y creo que vamos a hacer como un pequeño recuento musical, ¿no? De lo que tú escuchas. De lo que yo escucho, correcto. Exacto, qué bueno. Entonces usted... lo que va a escuchar a continuación es lo que Rafael Ojeda escucha. Y Rafael Ojeda, ¿quién es Rafael Ojeda? Dirá usted. Rafael Ojeda es un productor venezolano que tiene muchos años aquí viviendo en Miami. Se graduó en la Universidad de Miami con broadcasting. La Universidad de Florida International University. Ahí lo tienen, la universidad. Estudié en Miami-Dade Community College y la Universidad Internacional de la Florida. Ajá. Cine, teatro y televisión. Okay. Ha trabajado en Telemundo, en Venevisión Internacional. Y recientemente Univisión. Muchísimas, muchas compañías. América TV, WDLP. En todas pasado. Por todas pasado. Bueno. Y bueno, de la mayoría de los buenos programas como Marta Susana. María Elvira Confronta. Que es del WDLP, el William de la Peña, Canal 22. Y hemos pasado juntos, hemos trabajado, tenido la oportunidad de trabajar. Los Billboards de la música latina, Premio Juventud. Bueno. Los Billboards, Premio Juventud. Usted, bueno, todos esos programas que usted ve a televisión, debe decir, ahí seguramente está Rafael Ojeda. ¿Y qué escucha Rafael Ojeda? Una persona que sabe de música, una persona que sabe de televisión. Vamos a comenzar con el primer tema, cuéntamelo. Bueno, el primer tema que elegimos para comenzar es un tema que se hizo una nueva versión en España. Okay. La canta un joven cantante de nombre Fernando Caro. Fernando Caro. Está teniendo mucho éxito ahorita en España, un muchacho joven. La canción se llama Yo Soy Rebelde y es basado en la versión original de Janet de los años 70. Luego la escuchamos entonces a través de Bocaranda.net. Tu punto feliz. En iTunes. Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así, porque nadie me ha tratado con amor, porque nadie me ha querido nunca hoy. Yo soy rebelde porque siempre y sin razón me negaron todo aquello que pedí. Y me dieron solamente incomprensión. Ay. Olvidar el rencor y cantar. para canciones estamos llevando a mis amigos a través de La Señal con Clase. Este es Tu Punto Feliz de iTunes. Gracias por sintonizarnos, gracias por decirle al mundo que existimos. Ese es Yo Soy Rebelde de Fernando Caro a través de La Señal con Clase. Seguimos platicando, seguimos conversando con el señor Roberto Rafael. Ya le estoy cambiando el nombre, Rafael Ojeda. Rafaelito, cuéntamelo. ¿Por qué te haces llamar Roberto en algunas veces? Cuéntame. Yo no me voy a llamar ningún Roberto. Eso yo, cambiando el nombre. Tú que le cambias el nombre a la gente, así que... Ok, nada, mentira, ese jugando. Cuéntame por qué esa canción de Yo Soy Rebelde es una de tus favoritas. Mira, esa canción es una de mis favoritas, para no decir la favorita, desde que yo estaba chiquito. Ajá. Tiene mucho significado en mi vida. Desde pequeño he sido rebeldísimo. Ajá. Ya no lo soy, gracias a Dios, aunque a veces cuando estoy pasando por momentos difíciles en la vida se te sale un poco de rebeldía, ¿no? Sí. Pero un día me puse a investigar acerca de la canción porque me recordé de que es una canción que es muy significativa en mi vida y me acordaba de la versión original que cantó Janet, uh-huh, una gran cantante de los años 70. Sí. Y comienzo a indagar y comienzo a investigar y encuentro una versión moderna que está recién grabada y la están cantando en España un chico que se llama Fernando Caro. Sí. Y la versión me encantó tanto y, o sea, me trajo muchos recuerdos y bueno, es una canción que la letra describe prácticamente todo lo que yo también sentía. Y que tú me dices... Se identifica conmigo 100%. Y tú me dices que tu familia, cuando la escucha, se acuerda de ti. Mi familia se recuerda de mí cuando la escucha. Es más, mi papá llora cada vez que escucha esta canción, sobre todo porque estamos distanciados a través del mar, ¿no? Ajá. Él está en Venezuela, yo estoy aquí en Miami. Sí. Y cada vez que la escuchan en la radio, sea por Yané o cualquier otro grupo de salsa o quien la cante, siempre echa sus lágrimas porque se recuerda precisamente porque yo era muy rebelde. Ajá. Y bueno, es una canción muy especial. Ya no soy tan rebelde como antes, uh-huh, porque gracias a Dios llegó a mi vida una persona muy especial que se llama Jesucristo. Ah, qué lindo. Sí. Que transformó mi corazón, uh-huh, y me quitó mucho resentimiento y cosas que estaban ahí estorbando para que yo fuera una persona feliz. Y por eso es que nos tienes el segundo tema, ¿eh? Sí, es precisamente por eso que les quiero presentar una canción cantada por la hermana Glenda, que se llama Si conocieras cómo te amo. Ahí la tienen, a través de bocaranda.net. Gracias por escucharnos, gracias por sintonizarnos, gracias de mantenernos número uno a nivel mundial. Esta es bocaranda.net, tu punto feliz en iTunes. Si conocieras cómo te amo, si conocieras cómo te amo, dejarías de vivir sin amor. Si conocieras cómo te amo, si conocieras cómo te amo, dejarías de mendigar cualquier amor. Si conocieras cómo te amo, cómo te amo, serías más feliz. Si conocieras cómo te busco, si conocieras cómo te busco, dejarías que te alcanzara mi voz. Si conocieras cómo te busco, si conocieras cómo te busco, dejarías que te hablara el corazón. Si conocieras cómo te busco. busco, como te busco, escucharías más mi voz. Que Él tiene reservada para ti, si supieras cuánto Dios te ama, si probaras cuánto Dios te sueña, si conocieras lo que Dios te quiere regalar, si conocieras cómo te sueño, cómo te sueño, pensarías más en mí. Espectaculares, estamos llevando a mis amigos a través de La Señal con Clase. Qué canción tan espectacular esta. Si conociera cómo te amo. Es una canción cantada por la hermana Glenda. Es una canción preciosa que habla acerca del amor, el amor de Dios. A veces nosotros estamos buscando tantas cosas en el mundo, en la vida, que no nos satisfacen, que no nos llenan. Y nos olvidamos que realmente esa satisfacción solamente la vamos a encontrar en una sola persona, que es en Dios. Y de eso trata la canción. De que ese amor que a veces buscamos erróneamente en una persona, o en cosas materiales, o en una profesión, en logros personales, no lo vamos a poder lograr jamás si no sabemos quién realmente es Dios. Quizás usted en este momento esté diciendo, bueno, por casualidad escuché este programa. Lo encontré por casualidad. Déjeme decirle que nada es casual para Dios. Todo está bien calculado. En este momento seguramente tienes un problemón encima, quizás no tengas para pagar tu renta, así que quizás tengas una enfermedad incurable. Hoy puede ser tu salvación. Hoy puede ser tu sanación. Solamente te voy a pedir que cierres tus ojos, levanta tus manos y di de corazón: Padre Celestial, yo me arrepiento de todos mis pecados. Yo confieso con mi boca que Jesús es el Señor y que Dios el Padre lo resucitó de los muertos. Dígale: Jesucristo, entra en mi vida, entra en mi corazón, perdona mis pecados. Y te confieso como mi Señor y Salvador. Deja felicitarte porque en este momento se ha escrito tu nombre en el libro de la vida. A ver, me tienes una sorpresa. Cuéntame la sorpresa, que ya la tenemos ahí pautadita en línea. Cuéntame. Sí, tenemos como invitada a la gran actriz puertorriqueña Norma Colón Febus, profesora de teatro y actriz de teatro, cine y televisión. Normita, estos aplausos son para ti. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias. Ok, ella está en estos momentos en Puerto Rico, la isla del encanto, la isla de las cosas bellas. Mira, ¿y cómo estás entonces? Me cuentan de que estás teniendo mucho éxito en el cine. Bueno, la última película que hice fue Talento de Barrio, que próximamente se va a estar presentando en el cine puertorriqueño y luego internacionalmente, producida por Daddy Yankee y George Rivera. De acuerdo a Daddy Yankee, la película se va a estrenar en octubre. Conversado por él, que me lo dijo él en persona ahora en los premios Juventud. Y entonces dime, ¿qué hiciste en la película? ¿Qué papel hiciste allí? Nosotros lo sabemos, pero queremos escucharlo de tu voz. Yo hice la madre, el personaje de ella, que es mi personaje de Daddy Yankee. Ajá. Una madre muy preocupada por la situación, como es toda madre, por su hijo que no está en buenos pasos. Okay. Una madre que se sacrifica, que trabaja duro, honradamente, y hay un conflicto entre los intereses del hijo y los intereses de la madre. ¿Es grabada en inglés? ¿Perdón? ¿Es inglés la película? ¿Fue grabada en inglés o en español? La película es grabada en español, pero va a tener los subtítulos en subtítulo inglés. Ah, mira, que eso, esa es la moda ahorita, ¿verdad? Pasó con María Llena de Gracias, ¿cómo se llama? María Full's Grace. Y ahora, todas las películas ahora, la Mujer de Mi Hermano, etcétera, todas las películas ahorita que se están haciendo en español están saliendo con subtítulos en inglés. ¿La Mujer de Tu Hermano también hizo película? Sí, La Mujer de Mi Hermano. A ver, Rafael, tú que la conoces muy bien, a Norma. Bueno, Norma es una gran amiga mía, es como, es mi hermana, vaya, como dicen aquí los cubanos, vaya. Oye, caballero. Es mi hermana, mi hermana del alma. Y es una gran profesional, aparte de ser una gran, gran persona, un gran ser humano. Ella se está destacando mucho en la docencia, tiene alrededor de 20 años enseñando a estudiantes de high school o bachillerato. Ajá. Les enseña drama, teatro, y aparte de eso ha intervenido en un sinfín de obras de teatro, programas de televisión y también películas. Okay. La más reciente es esta, que estamos esperándola con mucha ansia, y según Daddy Yankee se va a estrenar ahora en octubre. ¿Dónde tienes tu escuela, Norma? Bueno, yo trabajo para una escuela superior, maestra de teatro. Okay. Con estudiantes de décimo a un décimo. Estoy dando a entender porque es que no sí, estoy clara. Sí, perfectamente, te escuchamos perfectamente y te entendemos. 23 años que soy maestra. Ajá. Es mi pasión. Pero más me gusta más la actuación. Okay. Pero me fascina, para mí ser maestro es un ministerio. Y ser actriz es mi pasión. Qué bueno, qué bueno. Y dime, ¿qué satisfacción, qué sentiste el hecho de participar en una película? No solamente estamos hablando de una película cualquiera, sino estamos hablando del famoso Daddy Yankee incluido en ella. ¿Qué pudiste sentir con todo esto? Me siento bien, bien contenta, bien orgullosa. Te decía de que si Daddy Yankee en el set de grabación se la pasaba cantando "Dame más gasolina, yo quiero más". Daddy Yankee es una persona súper trabajador. Sí. Trabajador, bien dedicado a su trabajo. A veces uno lo veía sentadito, yo lo veía sentadito ahí pensando y cantando bajito. Y yo le pregunté, ¿qué tú haces, muchacho? Es que él se pasa creando, no puede estar quieto. Si no está hablando por teléfono, si no está haciendo. Yo misma, como compañera de trabajo, me hacía difícil compartir con él porque de verdad que está sumamente ocupado volando, está allí físicamente, está allí, que está allí físicamente, pero en su mente está volando, creando y haciendo. Sí, siempre está creando, siempre. Yo decía, wow, este muchacho, yo creo que no descansa, y puede estar bien cansado. Una de las cualidades que me encantó de él es que él llegaba y se veía que estaba cansado y él cogía de momento, se levantaba y así empezaba a trabajar con el mismo ímpetu. Y cuando los niños se enteraban que estaba aquí, él cogía fuerza y saludaba a todos esos niñitos dándole las manos, echándole la bendición. Y esas cosas me hicieron admirarlo mucho. Y qué quererlo bueno. Más, que el papel no se me hizo tan difícil, amarlo como madre. Qué rico, qué rico. Empezaste a creerlo de verdad. Especial. Como dicen en el argot de la actuación, te enajenaste, tomaste el personaje como tuyo. Sí, no, yo los primeros meses que estaba en el personaje, ajá, ya yo lo veía en las noticias, lo veía en el televisor y ya yo lo amaba a mi hijo, ya yo decía que era mi hijo. Mira, ¿te gusta más el cine que el teatro? Sí, de la experiencia del cine me encantó. Me gusta, de verdad me gusta mucho el cine, igual que la televisión, pero también trabajo haciendo, hice dos anuncios aquí en Puerto Rico, más un programa que salía todos los martes, sí, y me encanta la televisión. El teatro, pues me gusta mucho porque puedo seguir la pasión esa en una línea de actuación en un escenario. Lo único malo del cine es que cuando tú más inspirada, ahí te cortan porque se tienen que ir a almorzar. Eso sí, lo malo. Y dicen, quédate ahí, mañana continuamos y vas a tener que meterte de nuevo en la cosa, llorar y tú sabes otra todo. Otra vez demás. Tenía que pararme en la misma posición. Eso es lo único que es un poquito incómodo, me encanta. ¿Y qué pasa con el corazoncito de Norma? ¿Cómo está ahí el corazoncito? Norma tiene dos hijos preciosos. ¿Cuántos hijos? Dos niños, sí, ellos y preciosos. Están uno paso para séptimo grado y uno para octavo. ¿Y quién siguió los pasos de la mamá? No, todavía ninguno de los dos está inclinado a nada. El chiquito, un poco hacia la música. Ahí eso salió a su papá, porque su papá es percusionista. Ajá. Y le gusta tocar conga, que es el teclado que nosotros tenemos aquí. O sea, este, pero como es un poquito tímido, yo estoy esperando que se vaya soltando. ¿Te consideras bohemia? ¿Perdón? ¿Te consideras bohemia? Sí, frustrada. Ay, Dios. Sí, y de esos dos bohemios, de esos dos artistas, salen hijos no artistas, no bohemios. Mira que cómo son las cosas de Dios, ¿eh? Así mismo es. Ok, cuéntame entonces, ¿cuáles son tus planes futuros? Bueno, por el momento estoy esperando que ahora mismo estoy de vacaciones porque empiezo las clases otra vez en agosto 8 y me espera una propuesta que me hicieron de hacer un personaje, el hombre elefante, para el mes de octubre. Mira, y cuando estamos estamos platicando, estamos conversando, y si te decimos en una sola palabra, ¿qué piensa Norma Colón de el señor Rafael Ojeda? Un hombre súper talentoso. Un hombre que me encantaría que siguiera ejerciendo como persona, como profesional, esa pasión suficiente sobre el talento de actuación, de producir, de dirigir, de escribir. Un talento que tiene que no todavía por tiempo. Sí. Lo que pasa es que es difícil cuando estamos hablando de Rafael Ojeda porque él es actor. Bueno, no solamente actor de cine, actor de teatro, graduado en la universidad como broadcaster, como en cine y televisión. Y también es un productor, o sea, es buen productor. Saberlo ubicar es como que difícil. ¿Dónde lo ubicamos al hombre? Es polifacético. Sí. Es bien versátil, o sea, él puede describirse un guión, un libreto. Dijo que no escucharles cantando, no sé, se van los gallos, pero por lo menos cantando ni bailando no lo recuerdo, pero por lo menos en la él te lo perdiste. Hace ratito estaba cantando "Yo soy rebelde porque el mundo me hizo así". Ay, Dios mío. Bueno, Norma, ha sido un placer de conocerte, de platicar contigo, de darnos un poquito de ti aquí a través de la radio, a través de bocaranda.net. Y bueno, sabes que esta es tu casa, que cuando tú quieras puedes comunicarte con nosotros y comunicarte con el mundo, con la gente de Puerto Rico, la gente de España, de Venezuela, de Colombia, todas las personas unidas a través de la magia del Internet, a través de la magia de iTunes. Y bueno, esperamos en octubre a la gente que, bueno, sabes que está, como estamos hablando de iTunes, no tenemos fechas. Y quizás usted lo esté escuchando en septiembre, noviembre. Pero cuando estamos grabando este tipo de programa, estamos antes de octubre. Y la gente que está escuchando esto ya recientemente puede ver la película. Puede rentar la película. ¿El nombre de la película sí la puedes decir o no la puedes decir? Talento de barrio. Usted lo puede adquirir ahí a través de su sistema de renta de películas. La película se va a poner en el cine. Sí, pero acuérdate que como estamos hablando de la magia del, no sabemos cuándo, la gente ya pasó ¿entiendes? Pero si le da tiempo, véala en el cine. Muy bien, Norma, un besote grandotote a ti y a tus hijos. Que Dios te bendiga y que te siga llenando de cosas buenas. Y a su esposo también. Un beso para tu esposo. 27 años. Oh, man, excuse me. Ah, okay. Está bueno. Una cosa que tiene Norma, que es una mujer también polifacética. Ajá. Es una comediante. ¿Sí? Grandiosa. Ah, sí. Bueno, ya he escuchado que ella es muy rápida de mente. Bueno, imagínate, bien rápida ahí. Bueno, mi amor, un besote. Gracias realmente por participar con nosotros. Gracias, muchas gracias. Dale un mensaje a todos esos jóvenes que están siguiendo ese duro y la larga carrera de cine o de la televisión. Que no trabajen por presión de grupo, que hagan lo que sientan, que sigan estudiando, sí, que lo que deseen. Que el victorioso, lo que hablan de los victoriosos, no de los cobardes. Ajá, es verdad. No hay victoria si no hay sacrificio. Muy yo bien. Yo le digo a los jóvenes, no hay victoria si no hay sacrificio. Muy bien, como dirían en inglés, no pain, no gain. Si no hay dolor, no hay ganancia. Bueno, un beso, gracias por participar aquí en bocaranda.net. Y usted la escuchó, usted ya sabe que existe esta película, que la puede rentar. Se llama la película, nuevamente, Talento de Barrio. Talento de Barrio. Muchas gracias desde aquí de Puerto Rico, la Isla del Encanto. Gracias entonces. Gracias a ustedes un montón. Vamos a continuar, mis amigos, con buena música. Quiero que el señor Rafael nos presente la siguiente canción, cuéntame. La próxima canción es Así es la vida, por el grupo Elefante. A través de bocaranda.net. Y que me traigan más botellas para quitarme este sabor de su sudor. Y que me apunten en la cuenta toda la desgracia que dejó. Que no quieres nada más de mí, que te fuiste con ese infeliz. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que me va a matar la depresión, que voy a vivir en el alcohol. ¿Qué importa, mami? ¿Qué importa? Que te fuiste sin decir adiós, que no dormirás en mi colchón. ¿Qué importa? Ay, ¿qué importa? Yo ensuciaste mi reputación. Te vale madres este amor. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Te quise demasiado. Y que nadie te ha querido como yo. Así es la vida de caprichosa. A veces negra, a veces rosa. Así es la vida, acarandosa. Te quita, te pone, te sube, te baja y a veces te boda. Así es la vida. El corazón que me hará justicia a la nación. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que tu vida es como un carnaval, que tarde o temprano volverás. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Y que te quise demasiado. Y que nadie te ha querido como yo. Así es la vida de caprichosa, a veces negra, a veces rosa. Así es la vida acarandosa. Te quita, te pone, te sube, te baja y a veces te loda. Así es la vida, escúchame negra, me dejaste esperando. Me jugué la camisa y perdí hasta el encanto. Ay, sigue abierta mi herida. Ay, ay, ay, ya me voy desangrando. Ay, mamita querida, me voy de tu vida y tú sigues bailando. Así es la vida. Así es la vida. Ay, ay, ay, ay, ay. A veces negra, a veces rosa.

donde mis manos se dilatan, se comprimen y arrebatan el color de tu trigal, trigal, ay, trigal. Dame el trigal de tus amores para calmar viejos dolores con el pan de tu trigal, con el pan de tu trigal, trigal, ay, trigal. Trigo maduro allí en tu pelo, robo quizás la luz al sol. Yo soy el dueño de tu fruto, soy el molino de tu amor. Ay, trigal, dame tu surco y dame vida, borra mi tiempo y esta herida. Si es mío tu trigal, que si es mío tu trigal. Quizás la luz al sol. Yo soy el dueño de tu fruto, soy el molino de tu amor. Ay, trigal, dame tu surco y dame vida, borra mi tiempo y esta herida. Si es mío tu trigal, si es mío tu trigal, que si es mío tu trigal, que si es mío tu trigal. Esa era Trigal, cantado por Sandro de América. Sandro de América. Es el mismo de Rosa, Rosa, qué maravillosa. Sí, pero señor, esta canción es de una película que él hizo, ajá, que tuvo mucha fama en los años 70, que se llamaba Muchacho, en la cual protagoniza al lado de la gran actriz Irán Eori, que ahorita ya no está con nosotros, pero es una mujer bellísima, y que para mí era mi amor platónico. Tú sí sabes de movies y cosas de esas, bro. Te obligaron a aprenderte muchísima. ¿Ah? No, eso viene con uno desde pequeño. Viene contigo desde, claro, que naciste. Viene desde adentro, desde que Dios te forma. Desde adentro. Está bien. Mis amigos, estamos disfrutando de la buena música a través de La Señal con Clase. Ahora vamos a colocar un tema que identifica mucho a Rafael. De hecho, él fue obviamente el que nos brindó, que nos trajo, estoy hablando en Spanglish, que nos trajo todos estos temas que le estamos colocando en este especial de una hora que le estamos llevando con mucho cariño, con mucho amor. Y esta en especial está hablando de una carta que escribe Dios, el Creador, para nosotros. No nosotros para Él, sino Él para nosotros. Es bien, bien simpática. Cuéntame un poquito de esto. Sí, es una carta que contiene unas palabras que vienen directamente del corazón de Dios. Ajá. Una palabra que cuando la escuchen en este momento, yo sé que van a ser impactados, porque son palabras que vienen de una persona que nos ama tanto y que muchos de nosotros pasamos por desapercibidos diariamente. Ah, bueno. A veces no prestamos atención y no nos ponemos a imaginar que el amor de Dios es tan grande, es tan inmenso, y que a diario Él nos ama, a pesar de que nosotros no lo busquemos. Sí. Él siempre está allí. Entonces vamos a ponerle mucha atención a la letra. Quiero que usted le suba más volumen

haré cualquier cosa que gane tu amor. Si tú recibes el regalo de mi Hijo Jesús, tú me recibes a mí. Y ninguna cosa te podrá a ti separar otra vez de mi amor. Vuelve a casa y participa de la mayor fiesta celestial que nunca has visto. Yo siempre he sido padre y por siempre seré padre. La pregunta es, ¿quieres tú ser mi hijo? Yo estoy esperando por ti. Con amor, tu Padre Omnipotente, Dios. Bueno, mis amigos, esto ha sido todo por hoy en este espacio, este programa especial con Rafael Ojeda. Rafaelito, gracias realmente por estar con nosotros. No, gracias a ti, Steven, por la invitación y muchas gracias a todas aquellas personas que nos han estado escuchando a través de todo este programa. Y lo único que quiero dejar con ustedes es que pase lo que pase, estén pasando lo que estén pasando en este momento, estén atravesando por el dolor más grande o la decepción más profunda que pueda existir en sus vidas, recuerden que hay alguien que les ama y les ama de corazón desinteresadamente, que está allí esperando a que ustedes se volquen hacia él. Tenemos que Dios. Exacto. Y tenemos que recordar, Rafael, que Dios dice en su palabra que llame las cosas que no son como si fuesen. Si estás pasando por un problema, si tienes una enfermedad, no le digas a Dios que tienes una enfermedad, sino más bien dile a esa enfermedad qué tan grande es Dios. Y vamos a declarar que estamos sano, que vamos a declarar que estamos con éxito. Vamos a declarar con tu boca, declara con tu boca lo que desates en la tierra serán desatados en los cielos. Y desde ya comienza a declarar cosas, aunque tú lo veas con tus ojos físicos, que no es cierto, pero con tus ojos de fe, con tus ojos espirituales vas a verlo de forma diferente, vas a verlo ya completado. Dios es un Dios de pacto, un Dios fiel, el cual quiere verte sano. Y por eso dio a su Hijo. Dime, Rafael. Lo que quiero decir, añadir, es que tengan presente de que Dios es un Dios de amor, un Dios lleno de misericordia, un Dios perdonador, que no importa lo que tú hayas hecho o en lo que tú te has metido, Dios siempre está. No te olvides de eso. Cuando tú creas que nadie está a tu lado o que nadie está allí para apoyarte, Dios está. No importa lo que estés haciendo, no importa lo que estés atravesando. Es importante eso. Es importante eso, poder saber. No importa quién te haya abandonado. Correcto. Él nunca te va a abandonar. Dice la Biblia, dice la palabra de Dios, te abandonará padre y madre, pero él no. Jamás él estará te allí. Mire, si estás haciendo algo que tú sabes que de antemano está malo, tienes la oportunidad de arrepentirte, y si tú sabes que no puedes escaparte de ese del flagelo, por ejemplo, de la droga, y te tiene amarrado, pídele a Dios que te ayude a salir de allí. ¿Sabes qué? Vas a salir en el nombre de Jesús. Y no únicamente de la droga, de cualquier... De cualquier ¿sí? cosa, de cualquier hay cosa en que estés cantidad. Metido, con que estés luchando, cualquier conflicto que estés atravesando en tu vida. Sí, puede ser una cantidad de cosas, puede ser pobreza, puede ser también que tengas una mujer que de repente te está causando problemas o estás en algo que no deberías estar. Exacto. Cualquier cosa, sea cual Dios sea. Dios conoce tu corazón. Exacto. Así que no tengas miedo, vuélcate hacia Él. Hay algo tan lindo. Conoce tu corazón y con Él no tienes por qué tener miedo, sí. ni sentirte avergonzado. Hay mucha gente que trata de trabajar con Dios, de hacer cosas para Dios, pero se sienten inferiores. De hecho, creo que todos nosotros nos sentimos pequeños y queremos darle a Dios, pero Dios que lo tiene todo, que es todopoderoso, ¿qué podemos darle? Aunque sea imperfecto la calidad de lo que le damos, lo más importante para Dios es la pureza de nuestro corazón. No es lo perfecto del trabajo que hagamos, sino el perfecto corazón que tengamos. Hay un señor que yo escucho mucho que se llama Joel Osteen, dice que su niño agarró y después que él había lavado el carro, vino el niño, agarró un trapo sucio con mucha tierra y le rayó todo el carro, quedó rayadito y le dice, padre, papá, te ayudé. Y el papá se queda viendo esto y dice, oh my goodness. Y dice, si quieres te puedo seguir ayudando en lo que tú quieras. Y él lo vio y dice, qué lindo. O sea, él quiso ayudar. Lo que hizo fue perjudicar, pero lo hizo con muy buena intención. Así que, si tú estás haciendo algo por nuestro Creador, continúa haciéndolo, que para él, aunque tú, para ti seas insignificante, para él es suficiente, porque sabe que lo haces de todo corazón. Mis amigos, le habló Steve Bocaranda y Rafael Ojeda. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos para la próxima, el próximo programa, donde vamos a tener muchas cosas espectaculares. Y sigan escribiéndonos a través de bocarandasteve@yahoo.com o a Rafael, que lo pueden comunicar por rafaelus@hotmail.com, y a visitarnos a través de bocaranda.net. Mis amigos, vayan con Dios, pero regresen la próxima semana aquí a través de bocaranda.net. Hasta entonces. Me asombra tu amor y tu fidelidad, que a pesar de mí me puedas amar. Siempre has sido fiel y a mi lado estás. Tus ojos de estrella.